Aún no lo creo y es verdad que te marchaste sin pensar que algo así se rompe en un momento y luego qué. Luego hay vacío y soledad donde antes hubo tu amistad, tu amor, mi hogar, mi lucha, mi sendero y tantas, tantas cosas más. Hoy vuelvo a decirte otra vez que te quiero como ayer, más que ayer. Que olvides pasados rencores y vuelva tu fe como ayer, más que ayer, como ayer, más que ayer. Es verdad que te marchaste sin pensar que algo así termina de repente y luego que la vida es breve y no hay razón para pasarla en sinsabor. Verás, mujer, que todo sigue igual como al principio. Ayúdame.